Hola Pepe, ¿cómo están todos por ahí? Estamos en la segunda actividad del plan de lucha que lanzó hace 15 días la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, junto a Barrios de Pie y la Corriente Combativa. Esta vez se organizaron las ollas populares frente al obelisco con una radio abierta a cargo de la FM Riachuelo y Feria de la Economía Popular, donde se está dando a conocer y visibilizando todo el trabajo de los trabajadores de la economía popular. Además, hoy se va a realizar, a partir del plan de lucha de la semana pasada, una reunión con desarrollo social, así que hay expectativa aquí en la actividad, muy, muy nutrida, muy numerosa, con muchísima presencia y diversidad de organizaciones que están acompañando la medida, mucha expectativa de ver cuál es el resultado con las demandas que acá se trajeron a esta actividad, donde la principal es una implementación de una ley de emergencia alimentaria, la plena implementación de la ley de emergencia social y basta de represión en los barrios, basta de represión a los trabajadores. La comunicación popular se hizo presente, me acompaña la compañera de la Garganta Poderosa, Alejandra. Le vamos a preguntar a Alejandra hoy en esta medida de lucha. Bueno, buenos días. Acompañando, por supuesto, esta lucha, que es la implementación de una ley de emergencia alimentaria, basta de represión, y la implementación de la ley de emergencia social. Alejandra, ustedes en La Poderosa conocen muy de cerca lo que es la violencia en los barrios y que también forma parte de los reclamos. Contanos cómo está un poco la situación en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, cambia un poco el uniforme, pero todo sigue igual. Las fuerzas de seguridad son nuestras fuerzas de inseguridad porque nos reprimen a cada momento y la verdad que siempre somos los pobres los que pagamos los platos rotos. Esto no cambia con más seguridad, con más efectivos en la calle, sino que cambiaría con trabajo digno para que todos podamos tener el plato de comida en la mesa y dejen de pasar estas cosas, ¿no? Reclamos que van de la mano, Pepe, en esta lucha que vienen llevando adelante las organizaciones populares, las organizaciones de la economía popular, la falta de trabajo, falta de educación, falta de salud en los barrios, que también hace crisis, y por eso se están organizando, movilizando y convocándose organizaciones a reclamar que las políticas de este gobierno dejen de pegar en los barrios populares, dejen de pegarle a los humildes, a los trabajadores. Tratar de torcer el brazo a este macrismo que viene muy duro. Por eso este reclamo hoy, y donde también se menciona con fuerza empezar a calentar motores para el 7 de agosto, a un año de lo que fue esta gran marcha de San Cayetano, volver a poner a los trabajadores de la economía popular con todo en la calle para el día de San Cayetano. Manuel Ferrer, compañero de FM Riachuelo, gracias por el informe, un abrazo. Abrazo grande, saludos a todas las radios de Farco y de Audiencia.